donde pareciera que 17 años simplemente detuvimos el tiempo y todo es culpa del pasado, pero que ellos en estos 17 años, la no inversión, el acabar con el aparato productivo, el haber acabado con lo que son las condiciones y las seguridades que tenían los productores y las empresas venezolanas, pareciera que no es responsabilidad de ellos, ¿no? Ayer cuando escuchaba al profesor Aristóbulo Isturi, me daban ganas de vivir en el país que él estaba narrando, en ese país donde pareciera que todo está bien salvo la guerra económica que se estaba viviendo. Entonces contrastan dos Venezuelas, la Venezuela de la que ellos hablan y la Venezuela que conocemos el resto de los venezolanos. Después de toda la exposición que hizo el profesor Aristóbulo Isturiz ayer, después de todos los logros que defendió el profesor Aristóbulo Isturiz ayer, la conclusión era que al finalizar su discurso, todos los venezolanos, o mejor dicho, ningún venezolano podíamos salir a la calle a conseguir comida, o ningún venezolano íbamos a conseguir medicinas, o a pesar de todo, de toda la verborrea que ayer hizo ejercicio el gobierno, las condiciones de los venezolanos sigue igual. Y lo peor es que pareciera que el gobierno quiere que siga así por mucho tiempo.